Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, Lecciones de Geografía e Historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Y hoy tenemos un podcast muy especial. Especial porque es la primera vez que comparto micrófono con mi compañero y amigo Miguel Ángel y porque vamos a hablar y vamos a reflexionar y nos lo vamos a pasar muy bien sobre el tema que hemos estado trabajando estos días, la Primera Guerra Mundial. Espero que sea divertido, que te interese mucho a ti y a todos los que me estáis escuchando. Así pues, empezamos. Hola Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues mira, con muchas ganas de hacer esto contigo, porque, bueno, pues estábamos los alumnos que damos clase, pues con muchas ganas de que tú y yo tuviéramos un ten con ten. Sí, sí, yo también, sabes que sí, que es hace mucho. Hay que decir, y eso es verdad, que estamos los dos como un poquito avergonzados, pero la verdad que estamos con muchísima ilusión para hacer esto, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar, a ver qué te parece, porque yo creo que es bastante interesante que comentemos un poquito todo lo que hemos estado grabando sobre la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Hemos visto pues los combates, hemos visto las trincheras, las consecuencias, pero yo creo que sí es interesante que hagamos un resumen de todo lo que hemos visto. Pero a mí me gustaría preguntarte, lo primero, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque yo sé que estás haciendo algo, ¿no? Bueno, sí, pues aparte de dar las clases aquí contigo y con el resto de nuestros compañeros, sabes que estoy haciendo un doctorado en la Universidad Nacional a Distancia, la UNED, bueno, sobre mapas digitales, geografía, educación, y bueno, estoy también colaborando con el Departamento de Historia Moderna, hemos hecho algunas cosillas, vamos, muy bien. Pues yo creo que de ahí va a salir algo muy interesante. Sí, ahí tiene buena pinta el trabajo que vamos a hacer, sí. Bueno, pues nada, pues si yo, quieres, bueno, dime. Yo te quería dar las gracias también por invitarme a este programa. A participar contigo, claro, porque creo que lo que estás haciendo es súper chulo, creo que los chicos, a nuestros alumnos les está encantando y creo que es una forma muy, muy bonita de dar una vuelta un poquito a la enseñanza y bueno, estamos muy orgullosos de ti, pero concretamente, y nos apetece mucho participar, claro. Yo creo que esto lo vamos a hacer para divertirnos, para pasárnoslo bien y para disfrutar de lo que a ti y a mí nos gusta, que es la historia. Claro que sí. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que vamos a entrar un poquito en harina. Vamos a ver si te parece cuáles son las causas profundas para que Europa llegue a la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar, yo creo que, de Alemania, de cómo nace Alemania y, bueno, y la política que va a tener en Europa. A ver, fenomenal. ¿Qué podemos decir? Pues Alemania, lo que comentábamos antes, Alemania al final supone, o el nacimiento de Alemania supone un poco la ruptura de ese equilibrio que se ha estado buscando, ¿no? Sobre todo desde la Paz de Utrecht. Es verdad que ese equilibrio es interrumpido por Napoleón y es verdad que, bueno, pues que, que Inglaterra va a intentar siempre, digamos, romper ese equilibrio a su favor, sobre todo en temas económicos, y la irrupción de Alemania, de esa Alemania unida, que siempre sí. había estado fragmentada, pues evidentemente va, yo creo que va a buscar a intentar recuperar ese tiempo perdido, intentar convertirse en la potencia hegemónica, lo es desde el punto de vista industrial en el continente, y yo creo que esa rivalidad que tiene, bueno, se va a hacer muy fuerte en cuanto estén unidos, ¿no? Sí, además hay una cosa que, aunque quizás lo voy a contar ahora, pero vamos a hablarlo más tarde, y es que ya empieza mal el asunto, ¿no? Porque ¿dónde declara Alemania la unificación? Claro, claro, empiezan un poco ahí haciendo daño, ¿no? Empiezan a tocar las narices, ¿no? Sí, sí, sí, en París, ¿no? O sea, en París, cuando acaba la guerra, sí, sí, franco-prusiana, ahí mismo en Versalles, es decir, ven aquí, en tu propio palacio, donde los has estado mareando durante casi siglos, aquí mismo, hacer daño, ¿no? No lo voy a hacer en plan buen rollito aquí, bueno, venga, no. Eso se le va a quedar grabado a Francia después claro. de la Primera Guerra Mundial. Luego la verdad que vamos a hablar porque es un dato interesante. ¿Y cuál es la política que va a tener Alemania? Porque claro, Alemania desarrolla una revolución industrial que consigue que Gran Bretaña deje de ser el taller del mundo. Claro, ¿no? Bueno, pues claro, Inglaterra. Y esa potencia, ¿no?, económica le va a llevar a empoderarse, ¿no?, como país. Sí, sí, sí, efectivamente, es lo que comentábamos. Durante casi un siglo Inglaterra ha llevado una ventaja alucinante a nivel industrial y luego comercial, debido pues a su imperio y a la importantísima flota comercial que tiene, y de repente va a tener un contrapoder que quizás no ha tenido durante 100 años, un contrapoder económico, sí, sí, sí. Que es Alemania, claro. Bueno, y tenemos al señor Bismarck, y Bismarck, bueno, hay que decir que, a ver, Alemania es curioso porque se configura como un Estado liberal, federal, pero a su vez como una monarquía. Sí, es bastante complicadillo. Eso ahora mismo no se entendería no, mucho. No se entiende mucho, pero efectivamente. Realmente al final lo que se convierte es en un país tremendamente conservador, ¿no? Y de ahí vamos a ver cómo las izquierdas van a surgir con mucho poder, con y mucho el poder miedo en Alemania, claro. Al pánico rojo va a ser constante. Sí, sí. Pero ¿cuál es la política exterior que va a emplear Bismarck en el reinado de Guillermo I? Bueno, claro, como tú comentas, tenemos que dividir los reinados en este segundo Reich de Guillermo I y luego de su heredero, ¿no?, y sucesor, que es Guillermo II. Y aquí la persona, como muy bien estás comentando, la persona clave es Bismarck, ¿no?, que es un canciller y es un político, digamos, que efectúa esto que él nombra el Realpolitik, ¿no? Es decir, la política de verdad real, de alianzas, de contraalianzas, de intentar a través de la diplomacia, sí, pues que Alemania esté por encima de los demás, ¿no? Y es muy, la verdad es que es muy interesante, los entresijos de todas estas alianzas, de alianzas secretas que luego se rompen, que luego se rehacen, es como muy interesante. Bismarck es muy chulo. Bismarck fue un tío muy inteligente. Sí. Lo que sí está claro, que yo es verdad que tanto en esta política como en la posterior, el objetivo fundamental es aislar a Francia, ¿no? Claro. Y esto es lo que va a dar un poco el botón de alerta en Europa. Claro, es lo que hablábamos de la política de alianzas y de equilibrios, ¿no? El gran rival en el continente es Francia. Le hemos ganado, le hemos quitado parte de su territorio, sí, y bueno, que pensamos que es nuestro, ¿no? Alsacia, Lorena, y evidentemente es nuestro gran enemigo, ¿no? Y tratamos evidentemente de aislarla para prevalecer por encima de ella y de cualquier otro, ¿no? Bueno, todo esto que estamos hablando es lo que se llamaron los sistemas bismarquianos, que es curioso porque son... Que os va a caer en el examen, porque sí, Fernando sí, siempre los pregunta, que le gustan mucho. ¿Sabes? No, ya no esto toca, es un secretillo, no toca, esto es un secretillo. Cosa. Pero es cierto que son 10 años de una habilidad diplomática, yo creo que sin precedentes sí, en la historia, uh-huh, tratando de hacer o de conseguir un equilibrio, pero basado en alianzas bilaterales, ¿no? Que este fue un poco uh-huh, la cara y la cruz de Bismarck. Es cierto que lo consigue, pero ¿qué pasa cuando llega Guillermo II? Bueno, pues Guillermo II, bueno, en el momento que llega Guillermo II al poder, Alemania es mucho más fuerte. Y Alemania es mucho más fuerte probablemente por todo lo que ha hecho Bismarck anteriormente. Industrialmente es muchísimo más potente, ya está incluso desbancando mercados que tradicionalmente habían sido ingleses. La sociedad alemana es potentísima, su economía también, y Guillermo II da un paso, yo creo, más adelante, que va a ser decisivo, ¿no? Que Guillermo II empieza a creerse que es mucho mejor que cualquier otro país, que tiene un ejército magnífico y que eso lo puede demostrar en una guerra. Es ese orgullo nacional que luego va a reaparecer con Hitler. Claro, ¿sí? Claro, ese orgullo prusiano, sí, o así, sí, sí, tradicional, sí, de ser un poquito el más fuerte, ¿no? Y yo creo que desde el principio, poco a poco, va a empezar a buscar una guerra, porque yo pienso que él cree, está absolutamente seguro, que la puede ganar. Sí. Se ve muy, muy superior a claro, cualquiera. Realmente es un país nuevo que no se sabe muy bien cuáles son sus posibilidades, cuál es su potencialidad. Yo claro. Creo que una figura como la de Guillermo II es la de un personaje que aspira a más, que es cierto que existía que había una gran potencialidad en este país, pero también es verdad que no se conocían los límites. Claro. ¿No? Digamos claro. Que los límites los va a poner la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Es decir, que pasamos de la Realpolitik, los sistemas bismarckianos, a lo que se llama ahora la Weltpolitik. Sí, ¿Y en qué consiste la Weltpolitik? La política mundial, ¿no? Que yo creo que aspira a pasar de esos equilibrios, a digamos, forzar esos equilibrios para, digamos, ponerse por encima de todo, ¿no? Para llegar a ser una potencia completamente mundial, ¿no? Hombre, yo siempre he llamado a esta política, y perdón por la expresión, maricón el último. Sí, sí, está sí, claro. Sí, porque realmente Alemania en los sistemas bismarckianos, Alemania lo tiene muy claro, pero sí es verdad que, aunque fuera de una forma muy precaria, conseguía un cierto equilibrio, uh-huh. ¿No? Ahora lo que se dice es, no, alíate con quien tú creas que es más importante. Y claro, de aquí es de donde van a salir los claro, bandos de los bandos de que luego se van a enfrentar en la guerra, efectivamente, ¿no? Entonces, Alemania es ya, digamos, la fuente de los problemas, ¿no? Vamos a tener un país que va a empezar, sobre todo, porque claro, hay un tema que no hemos comentado, pero el sistema político que impone Guillermo II es porque quiere algo. Y es porque se ha celebrado el Congreso de Berlín, uh-huh. En 1885, y a partir de 1888 hay un deseo de imperialismo alemán que se ve reflejado en que, bueno, pues ciertos territorios de África son ahora controlados por Alemania. Pero ¿cuál es el problema del colonialismo alemán? Pues Alemania llega tarde. Eso es lo primero. Alemania, ¿verdad? Llega muy tarde al reparto este de África que se intenta hacer en Berlín. Y la conferencia es en Berlín precisamente por los deseos que tiene Alemania de acceder a algo que donde ya habían accedido los demás. Tanto Francia como Inglaterra llevan una ventaja de decenios y bueno, el problema es que va a tener que competir directamente contra las dos grandes potencias coloniales. Y es complicado. Tiene que, digamos, sí, recibir esos territorios con el beneplácito de estas dos potencias, sitios que ya en muchos casos controlaban también, que son cedidos. Bueno, y lo que tú comentas, el tema este del nacionalismo, de este ultranacionalismo que se empieza a forjar en Alemania, tiene que ver un poco también con competir con los demás, ¿no? Si soy una potencia colonial no tan importante. Claro, pero hay que ser justos, porque Alemania desarrolla un nacionalismo que luego en la Segunda Guerra Mundial va a derivar en un nacionalismo todavía más exacerbado, pero esto lo tenían todos los países sí, de Europa. Sí, sí, por supuesto, claro, claro. ¿No? Y, por ejemplo, esto va a derivar en políticas racistas que todos conocemos, pero uh-huh. Las políticas racistas las tuvo Francia, Bélgica, las tuvo Gran Bretaña, y es muy injusto a veces, ¿no? Cuando un país ha sido perdedor, parece que no, que el resto han sido buenos, ¿no? Claro, bueno, pero esto es lo que le pasa, ¿no? Que los vencedores sí. Son los que escriben la historia. Ha habido muchísimos abusos, historia, ¿no? Muchísimos abusos, y incluso de muertes, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por parte de las tropas rusas y las tropas americanas. Sí, sí, eso ya lo dejaremos para eso un poquito más adelante. Eso va a ser otro tema que a mí últimamente me está gustando mucho. Sí, sí. Bueno, entonces, por seguir un poquito el hilo, llegamos a la Weltpolitik. Alemania no condiciona a nadie para establecer alianzas, pero claro, aquí empieza ya, digamos, a configurarse ese dominó o esa tela de araña de las alianzas en Europa. ¿Qué nos encontramos? Miguel Ángel, cuéntame un poquito pues, las alianzas. Nos vamos a encontrar básicamente, ¿no?, con la triple alianza y la triple entente, ¿no?, que es como lo conocemos, ¿no? Además, nuestros políticos ahora hablan también de eso, ¿no?, de la triple alianza. En el Congreso hemos visto cómo algunos políticos llamaban la triple alianza a los otros con todo el sentido para hacer daño. Eso, bueno, eso es de agradecer. Y no por el daño, sino porque utilizan la historia un poco así para sus cosillas, sí, ¿no? Cada uno maneja la historia como claro. quieres. Y vamos a ver un poco como los imperios centrales, como Alemania y Austro-Hungría, ¿no? Que, aunque tú comentabas antes, un poco que se han iniciado un poquito en el liberalismo y empiezan a tener parlamentos y tal, pero sí que es verdad que todavía tienen ahí un tufillo absolutista como total, muy potente, ¿no? Y bueno, también un poco de forma natural, Austria y Alemania, que comparten cultura, comparten historia, comparten lengua, ¿no? Pues, claro, que son las potencias centrales, ¿no? Claro. Es la Triple Alianza, 1882. Luego es verdad que una cosa que a veces no nos confunde es que una cosa son las grandes alianzas y luego los países aliados de esas alianzas, ¿no? Y luego tenemos lo que se llama la Triple Entente, que es muy importante diferenciar realmente lo que es una triple alianza de una triple entente, ¿no? La triple porque son tres países también, pero ¿por qué se llama entente? Pues muy buena pregunta. ¿Por qué se llama entente? Porque es un pacto entre caballeros. Algo así, ¿no? ¿No? Es una alianza para toda la vida y súper cerrada, o simplemente es una alianza política puntual. Porque ¿no? yo me llevo mal franceses y británicos por la cuestión colonial, bueno, y tenemos que decir... Bueno, y por la cuestión histórica, ¿no?, nos llevamos fatal de toda y la vida. Y tenemos que decir, pues mira, es mejor porque tenemos un enemigo común. Realmente, la Primera Guerra Mundial podía haber sido perfectamente un conflicto franco-británico. Bueno, y es que además hay bastantes roces, precisamente lo que comentabas tú, en África se llega, vamos, está a punto de llegar a las manos en varias ocasiones, y precisamente en la expansión de Alemania y lo que comentabas tú, lo de, bueno, pues tener un enemigo común, son los que por primera vez en muchísimos, muchísimos años se acercan a dos rivales tan bueno, históricamente, y que se han llevado tan mal como son Inglaterra y Francia, ¿no? Y además tenemos... Desde la Guerra a los 100 años hasta... Bueno, un tercer caballero. Y tenemos un tercer caballero, un poco que al principio es... Parecía que sí, parecía que no, ¿no? Sí, claro, de Rusia tiene mucha tela, porque lógicamente en este tiempo van a cambiar muchas cosas. Pero es curioso porque Rusia recibió muchísimos créditos de Francia, había una vinculación económica importante, muy grande. Pero no les ocupaba tampoco muchas más relaciones. Entonces, claro, sí interesa, ¿por qué? Porque tenemos a franceses y británicos en el occidente y a los rusos en oriente, ¿no? Claro, pero Rusia, hay que tener en cuenta que Rusia también es una monarquía... Bueno, absolutista prácticamente, sí. Sin el prácticamente, y es muy curioso cómo todos los reyes europeos son parientes cercanos. O sea, como el zar Nicolás es primo de Guillermo II, a su vez del rey de Inglaterra. De hecho, parecían gemelos, el rey de Inglaterra y el que no son gemelos, ¿no? Son primos. Y de una manera más natural parecía que Rusia podía estar unida a Alemania, ¿no? Bueno, y de hecho hay un libro que hemos hablado tú y yo muchas veces, Los cañones de agosto, uh-huh. que el libro empieza con la muerte del rey de Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. Y cómo todas las familias reales es la última vez que se van a encontrar, ¿no? Claro, pues son todos parientes. 1912, son todos parientes. Y ese libro empieza a hacer una descripción de cada uno de los personajes que es muy interesante para entender la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Sí, pero al final los rusos, por temas geoestratégicos, evidentemente, pues se van a liar con los ingleses y con los franceses, ¿no? Inglaterra además tiene muchas vinculaciones con Rusia, por temas económicos también, y como tú contabas antes, que también lo tenían los franceses, y bueno, pues un poco es un tema geoestratégico de rivalidades de siempre, ¿no? De toda la vida. O sea que tenemos Alemania, que se acaba de unificar, con dos sistemas de alianzas que derivan en, bueno, pues en los futuros bandos de la guerra. Y entre 1907 más o menos hasta la Primera Guerra Mundial tenemos lo que se ha llamado la paz armada, es decir, uh-huh. Estamos en paz pero nos preparamos para la guerra. Esto es, en principio es un contrasentido, ¿no? Sí, porque yo creo que a partir de este momento yo creo que todo el mundo en Europa tiene claro que va a haber guerra. O sea, esta expansión nacionalista que hablábamos, que no solo era de Alemania, aunque Alemania a lo mejor sea un poquito más exacerbada en un primer momento, pues evidentemente está llevando a, pues es algo completamente... Al rearme. Rearmarse, porque todo el mundo está viendo que es inevitable, ¿no? Va a haber momentos de tensión, bastantes momentos de tensión, va a haber intentos de que no haya guerra, va a haber potencias que cedan en esas tensiones, pero al final es algo inevitable. Y aquí creo que Guillermo II... tiene claro ya a partir de estos años que la guerra la va a ganar. ¿No? A partir de estos años empieza a configurar algo que luego nos vas a contar, que es un plan de invasión de Francia. Efectivamente. ¿No? Uh-huh. Y, pero fíjate, aquí en la Plaza Armada, aparte de todo esto, que también vamos a ver algo que te voy a decir a continuación, es que el rearme es totalmente distinto. La Segunda Revolución Industrial... está creando unas armas de destrucción masiva brutales, conocidas, vamos, que no se han conocido hasta el momento. Van a ser unas armas que yo creo que ni siquiera los propios estados calibraron la destrucción de lo que iba a pasar, ¿no? Claro, esta segunda revolución industrial, que está, como tú bien dices, muy, muy ligada a todos pues, los avances científicos que están creciendo de forma exponencial, y cómo las necesidades de la guerra, una vez que ésta empiece, van a hacer en muy poco tiempo que todas estas armas sean cada vez más poderosas, más mortíferas, y el avance es rapidísimo, ¿no? En meses de investigación, la guerra manda, pues se consiguen, digamos, avances científicos que a lo mejor en tiempos de paz hubiesen tardado décadas. De esto te voy a cortar, porque de esto vamos a hablar ampliamente, sobre todo de las nuevas formas de armamento. Pues llegamos a la paz armada, pero se van sucediendo acontecimientos, ¿no? Uh-huh. De esto yo creo que no vamos a hablar mucho porque está dentro de la política internacional y nos podríamos despistar un poco, pero hay lo que se llaman las crisis prebélicas, que es las dos crisis de Marruecos y la de los Balcanes, ¿no? Y el conflicto de los Balcanes, el conflicto de los Balcanes de principios de siglo, ¿no? De los años 90 que tú y yo hemos vivido en la televisión, ¿no? Efectivamente. Y los ánimos están muy, muy, muy, muy caldeados, los bloques están muy definidos, una triple alianza, una triple entente. En la triple alianza no lo hemos comentado, cómo entra también al final el Imperio Otomano. Sí, el Imperio Otomano es un ¿cómo se suele decir? Es un enclave muy poderoso, ¿no? Pensando además que el Imperio Otomano con Austria no se había llevado bien nunca. Sí. Pero el gran problema es Rusia, ¿no? La salida del Mar Negro al Mar Mediterráneo, pues de los estrechos, siempre han hecho que Rusia y que el Imperio Otomano pues se lleven mal. Y en este momento el Imperio Otomano ve también una buena oportunidad, ¿no? De parar un poco a esos eslavos que comentábamos en los Balcanes, aliados de los rusos, que en los años previos al estallido de la guerra pues están minando su territorio, conquistándole cosas, y ven que es una buena manera de recuperar ese territorio perdido, esa iniciativa. Sí, la verdad que si empiezas a investigar cada uno de los países, incluso Rumanía, Bulgaria y tal, hay una razón muy clara para intervenir. A veces es verdad que es como las fichas estas de dominó ya están previamente colocadas. Y hubo países como Bulgaria o Rumanía que no podían decir que no al sistema de alianzas. Claro. Tenemos cocinado la guerra, ya tenemos todos los ingredientes, ¿vale? Muy bien. Lo hemos puesto todo en la olla, lo tenemos todo cocinado, pero nos falta una cosa que se llama el casus belli, es decir, Para ir a la guerra hay que poner excusas, ¿no? En la historia, para ir a la guerra hay que poner claro, excusas. Porque la guerra no la puedes empezar. La guerra es mala, y la guerra es mala desde la antigüedad. Entonces, solo es legítima, la guerra solo es legítima si nos estamos defendiendo de una agresión. Sí, sí, si entendemos que las guerras son legítimas, ¿no? Efectivamente. Porque tengo yo ahí apuntado que Erasmo de Rotterdam decía que la guerra, que es mucho mejor una paz desventajosa que una guerra justa. Claro. Y la verdad que es una frase que tiene mucho análisis, porque después de una guerra lo único que hay es destrucción, muertes... Y miseria. Miseria y muchos dramas, ¿no? Sí, pero claro, si tú estás persiguiendo entrar en la guerra y tú la empiezas, tú eres el malo. Y sí, los demás tienen la excusa para aliarse, atacarse y ahí dejarse un poco la piel contra ti. Esto es como cuando te tiras un pedo y tienes que decir que ha sido el otro. Que ha sido el otro, evidentemente. No puedes admitirlo, ¿no? No puedes admitirlo, ¿no? Eso está claro, eso sí. Está claro, además de toda la vida. Bueno, ¿y cómo empieza todo esto? Bueno, pues empieza pues por el nacionalismo, ¿no? Que comentábamos. Como en Austria-Hungría, que es un estado complejísimo, que también es una maravilla estudiarlo, porque es muy difícil, es súper raro. Ahí hay un montón de nacionalidades diferentes bajo la doble corona del emperador de Austria-Hungría. Y bueno, pues se produce en la visita del príncipe heredero a una de estas zonas, ¿no? A Sarajevo, sí, que había sido recientemente incorporada al imperio porque había sido parte del imperio otomano, aunque había una mayoría o una población, digamos, serbia muy importante y por lo tanto eslava. Bueno, pues le pegan dos tiros a palo seco. Pero así, directamente. Le pegan dos tiros a este príncipe, ¿no? A Francisco Fernando. A Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914. Efectivamente, ¿no? Y se supone que un nacionalista serbio le pega ahí dos tiros y se queda nuevo. Claro, no sabe el chaval este la que iba a liar. Claro, Serbia no. Austria actuó tarde, porque Austria lo que pide es con un ultimátum en el que la policía imperial austriaca pudiera investigar este crimen y se comprometiera para cualquier campaña de desprestigio, es decir, para evitar campañas de desprestigio de nacionalismo serbio en contra del imperio, ¿no? Claro, le echan y le van a echar la culpa a los serbios, ¿no? Al Estado serbio, como si el Estado serbio es responsable de que este ciudadano, ¿no? Pues le haya pegado, haya matado al archiduque, ¿no? Claro, entonces aquí empieza a caer las fichas del nombre. Claro, lo que tú comentabas, aquí es donde, ¿no? Efectivamente, una cosa que se supone que es marginal, un poco, bueno, pues Austria va a declarar la guerra a Serbia, además sí, con sí, el apoyo de Alemania por detrás, a Guillermo II, tranquilo, que yo te apoyo, que los ganas seguro, pero que si no yo te apoyo, ¿no? Y claro, Serbia es un estado eslavo. Es que fíjate, o sea, es que las cosas van, los acontecimientos se precipitan. Corriendo. Rusia apoya a Serbia en el momento en que Austria empieza a conquistar Serbia. Claro, Rusia apoya a Serbia. Rusia también es eslavo y aunque a lo mejor nuestros alumnos no se acuerdan, pero sí, es como el primo de Zumosol. Sí, sí, sí, sí. Rusia es el primo de Zumosol. Buscarlo en internet a ver si. Y Rusia también tenía un objetivo y es que siempre ha deseado, en su política geoestratégica, llegar al Mediterráneo. Efectivamente. Entonces Rusia lo tiene muy claro y apoya a Serbia. Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia. Claro, porque atacan a su aliado, los rusos atacan a los austriacos y ellos responden, ¿no? Responden y como Rusia y Francia están aliados también y lo que quiere Guillermo II es atacar en el oeste, evidentemente, pues también le declara la guerra. ¿Qué hace Reino Unido? Reino Unido, que bueno, pues suelen ser no los más prudentes, sino los más interesados, sí. Inicialmente se mantiene al margen, pero declara la guerra a Alemania el 4 de agosto. Uh-huh. Después de que Alemania invada Bélgica, que es, que ya hablaremos ahora de Bélgica, que es un país, bueno, pues que se había declarado neutral. Y ahí un poco aquí viene todo el follón. Claro, entonces el 6 de agosto, la excusa que tienen los ingleses, ¿no?, de cara a la opinión pública, que no nos olvidemos que los ingleses son una democracia y entonces tienen que vender a su población un poco por qué se meten en las guerras, ¿no? Pues la invasión de Bélgica, que es un país neutral, ¿no?, pues se ve como un acto ilícito, ¿no? O sea, que ya lo tenemos, porque ya Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Austria-Hungría, claro. Y digamos que ya tenemos una guerra europea que se va a convertir en una guerra mundial. Claro, luego los turcos reaccionan también a la entrada de la guerra de Rusia, evidentemente también, pues lo que tú comentabas, esos celos geoestratégicos que tienen con el acceso al Mediterráneo en los estrechos, ¿no? El Bósforo y el Dardanelos. Mi pregunta... ¿Por qué este conflicto se convierte en un conflicto mundial? Bueno, pues es una muy buena pregunta, pero tú lo estás comentando. Las fichas de dominó han caído y todas estas potencias son potencias coloniales. Por lo tanto, la guerra inmediatamente se va a trasladar a todos los territorios. A todos los territorios. Aquí es verdad que hay un podcast que seguro que habéis escuchado, que habló un poco de bueno, pues cómo interviene cada una de las colonias con su metrópoli en tropas, en ejércitos, etcétera, etcétera, ¿no? Llega un momento en el que las trincheras se convierte en un micromundo, ¿no? De gente de distintos lugares del mundo. Africanos, asiáticos, neozelandeses. Es verdad que esta guerra trajo una cosa muy buena, y es que se empezó ya a hablar de igualdad, que también lo hablaremos. No solo la igualdad entre distintas culturas, sino también la igualdad hombre-mujer. Esto democratizó un poco la sociedad. Sí, sí, sí. Porque hay que recordar que venimos de una sociedad, para que nos entendamos, pues muy victoriana. Muy una victoriana, muy clasista, ¿no? Clasista, racista y, bueno, misógina también, claro. Muy antigua, vamos. Sí, las cosas antiguas. Claro. Bueno, pues creo, Miguel Ángel, que hasta aquí hemos hablado un poquito de las causas y que en un momentito vamos a hablar de cuál era ese plan que tenía urdido desde 10 años atrás por parte de los alemanes. Muy inteligentemente pensado, pero bueno, pues vamos a ver que... Sí, que la ejecución... Que fracasó. Efectivamente, no fue la que se esperaba, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, Miguel Ángel, y ahora nos toca hablar de cómo empieza todo. Es decir, qué es lo que tenían los alemanes en mente, que llevaban pues como una década preparando, ¿no? Es lo que se llama el Plan Sifel. Cuéntame un poquito. Bueno, pues como tú bien dices, el Plan Sifel había sido diseñado casi 10 años antes de que se inicie la guerra, con lo cual podemos presumir que 10 años antes ya lo tenían todo en la cabeza, ¿no? Y que la guerra, pues los alemanes tenían ganas de empezarla, ¿no? Estaba muy medido el plan, sí. Yo creo que estaba tan medido que por eso quizás, bueno, fracasó, ¿no? Ahora nos cuentas. Sí, bueno, pues el plan Sifel se trataba de un movimiento de pinza en el que se pretendía, atacando por las Ardenas, destrozar al ejército francés en una maniobra muy rápida, para poder tomar París lo antes posible, ¿no? Si tenéis el mapa en la cabeza... Sí, pues... el mapa yo creo que lo vamos a poner en el blog, para que mientras lo están escuchando esto, la gente que quiera verlo se dé cuenta un poquito, que tenga una idea del plan, ¿no? Pues se supone que habría que atacar Francia por el norte, pero por el oeste, en un movimiento de pinza, ¿no? Hacia París, hacia el centro, con lo cual arrinconaría al ejército francés hacia la frontera alemana, ¿no? Alsacia, Lorena y todo esto, ¿no? Bueno, pues el plan era muy ambicioso, porque había que mover a muchos soldados de una manera muy rápida, y había que hacerlo con los medios de la época, que no eran especialmente rápidos, ¿no? El plan al principio va bien, funcionan bien. Es verdad que para poder ejecutarlo se tienen que cargar la neutralidad de Bélgica y sí. atacar a través de Bélgica, que era entonces un país neutral. Y bueno, al final va a ser el avance alemán va a ser detenido en el Marne, ¿no? En la primera batalla del Marne, a finales del 14, que bueno, el avance llega hasta casi 70 kilómetros de París, o sea que bueno, y hay como muchas anécdotas sobre la cercanía al frente, ¿no? Bueno, los taxistas yendo sí. al frente y te tengo preparada una sorpresa de esta batalla. Ah, fenomenal, fenomenal. Me encantan tus sorpresas. Y bueno, el resultado de la neutralización del plan, cuando el avance alemán queda detenido en el Marne, va a ser precisamente el fin de este primer periodo de lo que se conoce como la guerra de movimiento. Y el frente se va a estabilizar prácticamente durante el resto de la guerra. Justo sí, que vamos a pasar, ¿no?, de la guerra del movimiento a las guerras de trincheras, efectivamente, ¿no? Sí, es verdad que hay una cosa, no sé muy bien si es así, y si no me corriges, que los alemanes se la jugaron un poco en Prusia Oriental porque dejaron un pequeño destacamento y contaban de alguna manera con que esa zona la iban a perder, ¿no? Pero que luego volverían a recuperarla. Sí, sí, de hecho es lo que pasa. O sea, dejan una desproporción militar muy grande frente al ejército ruso, que es verdad que el ejército ruso no era bueno, los mandos eran malos, los soldados estaban mal entrenados, el material de guerra era antiguo y también malo, pero eran muchos. Claro. Y efectivamente las primeras batallas las pierden. Prusia es invadida por los rusos, los rusos también atacarán Silesia también con bastante éxito y también derrotarán a los austriacos, pero sí que es verdad que ya a principios del 15, los alemanes en inferioridad numérica son capaces de estabilizar el frente, incluso ganar alguna batalla a los rusos, estabilizando a su vez también el frente ruso, ¿no? Aunque es verdad que no llegaron a conquistar París ni a acabar con la guerra, que es lo que querían, pero por ese lado sí que es verdad que más o menos las expectativas fueron, bueno, más o menos se cumplieron, por así decirlo. Sí, hombre, era un plan muy medido, lo que pasa que quizás el fallo es que era un plan que tenía muy poco plan B. Claro. Porque, muy alemán, ¿no? Sí, muy alemán, muy cuadriculado, y bueno, pues las cosas luego nunca salen como uno las planea. Claro. Pues si te parece, la Primera Guerra Mundial, como ya se habló en unos podcasts anteriores, el conflicto bélico lo dejamos a un lado, y lo que vamos a hablar dentro de nada va a ser un poquito de, bueno, pues cómo termina la guerra y cómo se ejecutan los tratados de paz. Genial, ¿de acuerdo? Muy bien. Termina la guerra, Alemania tiene que pedir el armisticio y se plantea la difícil tarea de empezar unos tratados de paz. Uh-huh. Los tratados de paz tienen una característica muy concreta que lo diferencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Miguel Ángel? Uh-huh. Efectivamente, la diferencia principal es que, bueno, que aparte de las transferencias territoriales, que eran comunes cada vez que había un tratado de paz, las reparaciones de guerra que se le exigen a Alemania, ¿no? Porque Alemania va a ser, digamos, incluso antes de las conferencias de paz, va a ser responsabilizada de haber sido el causante de la guerra y, por lo tanto, se le van a poner una serie de sumas muy importantes que deben satisfacer a los ganadores, ¿no? Probablemente, bueno, las sumas son gigantescas y la reparación de guerra en ese sentido es gigantesca. Es inabarcable, ¿no? Es inabarcable, pero precisamente porque ha sido una guerra tan devastadora, tan brutal, ha muerto tanta gente, 10 millones de muertos, o sea, la situación ha sido tan bestia, sí, podríamos decir, que los franceses además, que son, y los belgas, que son los que más la han sufrido, ¿no? Pues no van a querer que, vamos, regalarle ni un céntimo, ¿no? De lo que ellos estiman que les ha costado la guerra, ¿no? Sí, hombre, también está claro que aquí se empieza a cumplir esa cadena de favores, pero al revés, ¿no? La cadena de rencores. Uh-huh. Ahora me voy a tomar la revancha, claro, y ahora vamos a hacer de tu país, bueno, pues que lo paséis francamente mal. Claro. Yo quiero leerte un documento para ver que realmente, bueno, pues los británicos tenían muy claro que los franceses iban por un mal camino y uh-huh, se lo advirtieron, ¿vale? Sí, sí, además Wilson y los americanos, al igual que los ingleses, sí, Wilson, iban uh-huh, en ese camino, ¿no? Estaban en el mismo camino. Realmente es curioso porque es de las pocas veces que no triunfa el sentido común después de haber terminado una guerra, ¿no? Uh-huh. Y Wilson, como americano, no entiende lo que están haciendo los europeos. Y bueno, y David Joy está viendo lo que va a hacer su vecino, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy curioso. Mira, te lo leo. Si somos prudentes, ofrecemos a Alemania una paz que, además de ser justa, sea para toda persona sensata una alternativa preferible al bolcheviquismo, desde el momento en que Alemania acepte nuestras condiciones, especialmente la de las reparaciones, le abriremos el acceso a las materias primas y a los mercados de todo el mundo en plano de igualdad con nosotros, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el pueblo alemán pueda ser capaz de ponerse de nuevo en pie. Lo que no podemos hacer es destruirlo y esperar encima que nos pague. Hemos de proponer unas condiciones tales que un gobierno alemán, consciente de sus responsabilidades, pueda considerarse capaz de ejecutarlas. Si presentamos a Alemania unas condiciones injustas o excesivamente onerosas, ningún gobierno consciente de sus responsabilidades querrá poner fin. Yo creo que esto lo dice todo, ¿no? Sí, o sea, desde el mismo momento en el que se están presentando cuáles son las condiciones de la paz, pues tanto ingleses como norteamericanos están viendo que es completamente irracional, ¿no? y que va a ser completamente imposible que Alemania pueda pagar estas sanciones de guerra a Francia y Bélgica. Hay un detalle interesante, que es cómo los americanos son, como pasará también en la Segunda Guerra Mundial, los que apoyan económicamente a franceses, ingleses y belgas con toneladas y toneladas de material de guerra. Esto hay que pagarlo. Y es verdad que Wilson es amigo y Wilson no... Bueno, pues ya me lo pagáis vosotros cuando podáis. Claro, los franceses y los belgas sobre todo, que deben dinero a Inglaterra, pero muchísimo a Estados Unidos, piensan que es la manera más fácil de pagarlo. Es decir, todos estos créditos que yo tengo que pagar, los voy a pagar con lo que me den los alemanes. No voy a, digamos, sobrecargar mi economía con estos créditos, sí, cuando tengo la posibilidad de que sea Alemania quien me lo pague todo, ¿no? Esto es muy complicado, y de hecho luego es verdad que Estados Unidos tiene que dar una línea de crédito a Alemania para que empiece a funcionar, sí, sí, la maquinaria industrial. Claro, esto ya sabemos cómo termina. Termina con la irrupción del fascismo en Europa, uh-huh, y termina con el Rosario de la Aurora, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que hubo unos años entre la década de los 20 que sí que se podía haber solucionado el tema, uh-huh, del dinero, ¿no? Que al final lo que comentabas tú, ¿no? Como, sí, como los americanos, que en ese sentido están viendo lo que está pasando, ¿no? Y que, bueno, que Alemania lo va a pasar muy mal en estos años 20, mientras que en otros países, digamos, son años de crecimiento y prosperidad, bueno, pues ven, pues el plan 2, que es el que estabas comentando tú, bueno, cómo es necesario reactivar la economía alemana, ¿no? Y será justo la crisis del crack de la bolsa el inicio de la depresión, el que suponga que los americanos retiren todo ese capital de Alemania, y donde ya la economía alemana toque fondo absoluto, ¿no? Y encumbre a... Claro, es que estamos hablando de un periodo anterior a la crisis del 29. Claro. Es que lo que no se espera la humanidad es que las cosas se van a poner peor. Todavía peor. Y si hubiesen viajado un poco en el tiempo, 10 años más tarde, seguramente todos los países se habrían puesto de acuerdo, ¿no? Pero todavía estamos con un sentimiento muy, no sé si romántico o muy visceral de, de Europa, y bueno, pues se van a cerrar en banda. Muy nacionalista. Muy nacionalista, muy... Sí. Claro, los tratados de paz, antes de entrar en los tratados de paz, porque lo curioso es que se hacen distintos tratados de paz con los distintos vencedores y vencidos. Pero una cosa que se pone muy clara y muy urgente es la necesidad de que exista un organismo internacional que regule realmente los futuros conflictos, ¿no? Y es el nacimiento de la Sociedad de Naciones. Sí, la Sociedad de Naciones es un proyecto sobre todo impulsado por Wilson y por los Estados Unidos, igual que después de la Segunda Guerra Mundial será la creación de la ONU también por Roosevelt. Y lo que ocurre que, bueno, la ONU yo creo que al final triunfa y existe un poco gracias a los errores que se toman en el momento que se crea la Sociedad de Naciones, ¿no? Al primer intento, ¿no? Claro, la Sociedad de Naciones sería un poco lo que nosotros conocemos como la ONU, pero luego es muy curioso cuando se plantea el tema de la Sociedad de Naciones, el Congreso de Estados Unidos vota en contra. Y sí. Estados Unidos, que ha sido el presidente, el que lo ha montado un poco así, entre comillas, se queda fuera, ¿no? Y igual que él, pues otros muchos países se van a quedar fuera, ¿no? Las cosas pasan muy rápidas y son cambios muy trascendentales, y es verdad que se va viendo cómo los países también van cambiando de opinión en algunos aspectos. Bueno, yo creo que lo que nos falta es enumerar los tratados de paz y centrarnos en el más importante y lo que provocó. Sí, que es el de Versalles. Bueno, se conoce es como la paz de París porque, como muy bien comentabas tú, en pequeñas localidades que están a las afueras de París, todos los diplomáticos de vencedores y vencidos, ¿no?, se sientan a negociar cada uno por separado, ¿no? Es decir, hay un acuerdo con Alemania, que es el que se negocia y se firma en la localidad de Versalles, y luego pues para los demás, para los austriacos, los húngaros, los turcos y los búlgaros, ¿no?, pues se firman en otras localidades, ¿no?, en Saint-Germain, Trianon, Sèvres y Neuilly, que son ahora mismo están todas pegadas a París, ¿no? Sí, Pero en este momento estaban un poquito separadas, nada, 20 kilómetros, cosas así. Y bueno, y luego lo simbólico, ¿no?, que no dan puntadas sin hilo, porque en Versalles los alemanes también hicieron lo suyo, que fue declarar la unificación alemana, y los franceses pues van a volver a recuperar Versalles como símbolo de venganza, ¿no?, y de reafirmación nacional, ¿no? En la guerra franco-prusiana del 71 se firma la paz justo en el Palacio de Versalles, ¿no? Un poco lo que... Bueno, los alemanes lo hacen también por fastidiar, claro. Sí, entonces sí, se la devuelven los franceses firmándolo en el mismo sitio. ¿Y qué es lo que se acuerda en Versalles? Bueno, pues Versalles básicamente tiene, bueno, en primer lugar lo que habíamos comentado antes, ¿no?, que son las pérdidas territoriales, ¿no? Y básicamente son Alsacia y Lorena, ¿no?, que vuelven a Francia, ¿no? Esas zonas, sabéis que en Alsacia es, todavía se habla alemán. Sí, se habla alemán. Y bueno, pues sí, siempre habían pertenecido al Sacro Imperio Romano-Germánico, y bueno, y siempre son las zonas en disputa, ¿no? Y luego, Alsacia y Lorena pertenece a ese grupo de regiones culturales y lingüísticas germanas, y los alemanes tienen un nacionalismo que está centrado en lo cultural. En lo cultural, ¿no? Claro. La pertenencia por raza, por lengua, por historia, efectivamente. Sí, sí. Bueno, luego también es verdad que nace Polonia también, de la disgregación del Imperio Austrohúngaro, ¿no?, de Austria-Hungría, para ser más precisos, y hay territorios alemanes que son incorporados, ¿no?, territorios del este. El más famoso es el territorio del Danzig, ¿no?, que le da salida a Polonia al mar Báltico, pero que separa Prusia Oriental en dos, ¿no? Y bueno, eso es una disfunción también bastante importante, porque lo que tú comentabas es una zona que siempre ha estado habitada por población germánica, ¿no? Y bueno, es como un poco... Bueno, y luego algunas cosillas más, sí, ¿no? bueno, pues algunas zonas de fronteriza se les da a Bélgica, otras a Dinamarca, ¿no? Pero quizás son las dos que hemos comentado, sean el Danzig y la ruptura de Prusia Oriental y los territorios claro. históricos de la Alsacia-Lorena sean los más importantes. Que el problema de Alemania es que no tiene configurada unas fronteras concretas. Claro. Y este va a ser la gran reivindicación alemana, pero a su vez también la gran crisis que va a provocar, ¿no? Claro, pero es lo que tú comentabas, ¿no? Si al final las fronteras es donde vive población alemana y tenemos Austria, es población alemana, sí. los Sudetes en Checoslovaquia es población alemana, hay colonias alemanas muy importantes incluso en Ucrania, o sea, quiero decir que esas fronteras difusas, ¿no? Ante la idea de la gran Alemania que tienen los alemanes en la cabeza, pues no lo van a poner fácil tampoco. Entonces tenemos pérdidas territoriales bastante considerables uh-huh. y luego tenemos bueno, pues el tema de las reparaciones de guerra, ¿no? Sí, es lo que hemos comentado, que son cantidades brutales y además, como saben que son brutales y que es muy probable que Alemania no pueda pagarlas, digamos que lo que van a hacer es explotar las minas de carbón y toda la zona más importante, esa zona del Ruhr, que está sí. justo en la frontera con Alemania, ¿no? Y un poquito ahí con Bélgica, pues incluso será una zona que lleguen a militarizar sí, sí. a los belgas y los franceses, precisamente para que si no les pagan, como todo parece que va para asegurarse, hacer, ¿no? Asegurarse el dinero, ¿no? A través del carbón, incluso de las fábricas de acero y bueno. Fíjate hasta qué punto llega el espíritu de venganza, que no solamente son pérdidas territoriales, sino que además me voy a hacer con la fuente de recursos más importantes de Alemania. Y hay que tener en cuenta que Alemania, en esta época, pero a día de hoy, conserva una actividad industrial brutal. O sea, actualmente Alemania es de los pocos países de Europa que ha conservado gran parte del sector secundario y no se lo ha llevado a terceros países. Claro, sí, sí. Entonces, sí. Esto también atenta un poco contra el espíritu de trabajo alemán y contra, uh-huh. bueno, pues, contra su economía. Sí, sí, que no es simplemente un hecho puntual, sino que va más allá. Uh-huh. Bueno, luego es verdad que luego ya se reduce el ejército a 100.000 hombres para evitar un rebrote uh-huh. y que se crean una serie de tribunales especiales para juzgar al Kaiser Guillermo II, uh-huh. a sus ministros, a quienes se consideraban que eran un poco los responsables. Sí, pero no pensemos que esto es como luego los tratados de Núremberg, ¿no? Donde no. se va a personalizar muchísimo más en los responsables y no en el pueblo alemán, ¿no? Claro, porque aquí hay una diferencia muy clara y es que los juicios de Núremberg y de Tokio fueron juicios también que iban condenando contra la humanidad, lo que se llama lesa humanidad, porque se pone un concepto jurídico nuevo, ¿no? Aquí se está hablando más, yo entiendo yo que es más a nivel nacional. Nacional, sí. Más que a nivel de personas en concreto. Uh-huh. Pues el Tratado de Paz yo creo que ha quedado bastante bien explicado. Es importante ver qué es lo que pasa en Europa después de la Primera Guerra Mundial y luego, bueno, pues pasaremos a hablar de cosas un poco más triviales, ¿no? Como puede ser las armas. Y bueno, pues hablaremos un poquito también del misterio, ¿eh? No, no os vayáis. Pues ha terminado la guerra y ha terminado, claro, la Primera Guerra Mundial, es decir, la Primera Guerra donde hay implicados muchos más países a nivel mundial. Claro, esto trae unas consecuencias brutales, que ahora las vamos a explicar, pero también bueno, pues ha traído alguna consecuencia positiva, que también creo que es importante comentarlo. Cuéntame, Miguel Ángel, ¿cuál es, para ti, cuál sería la consecuencia más, más importante de la Primera Guerra Mundial? Bueno, hay varias, pero desde luego lo que primero tenemos que empezar a señalar es son las consecuencias demográficas, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial, como bien has dicho tú, es una guerra con un montón de países, que se desarrolla además en tres continentes, con naciones de los cinco continentes, sí, luchando y con, como ya comentaremos también, con nuevas armas, ¿no? Armas que son súper destructivas. Hay la ciencia que se avanza siempre, ¿no? Pues para cuando hablamos de la guerra, pues avanza para mal. Aquí claro. Hay que decir que la ciencia avanza, que es una barbaridad. Claro, ¿no? Claro. Porque claro, la segunda revolución industrial trae consigo cosas muy positivas, pero trae consigo, claro, pues las primeras armas de destrucción masiva. Claro, y en poco más de 4 años estamos hablando de que mueren 10 millones de personas en todo el mundo directamente por causas de la guerra. Hablamos de unos 20 millones de heridos, y esto es muy importante. Este tipo de armas hacen que los heridos muchos sean graves. Sí. Estas imágenes que va a tener toda una generación de trenes que vienen del frente con personas mutiladas, sin piernas, sin brazos, que han perdido la vista, ¿no? Por la metralla, sí, sí, por el gas. Bueno, esas imágenes se van a quedar grabadas en las retinas de los franceses y de los ingleses, sobre todo, ¿no? Y bueno, esto será importante, ya hablaremos cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial. En el futuro, ¿no? En el futuro ya hablaremos cómo esta imagen de tantos mutilados va a ser importante, ¿no? Ya lo iremos viendo. Hay una cosa que, bueno, lo decimos así de pasada, pero toda esta gente no tiene capacidad de trabajar, y toda esta gente, sus propios países lo van a abandonar. Claro. Entonces, hay una masa de población indignada, uh-huh, por haber dejado... bueno, pues su infancia en la guerra, y además con problemas psiquiátricos, que ya hablamos en un podcast, uh-huh, y va a provocar realmente una auténtica indignación. Es decir, después de todo lo que se hizo, se les abandona, no se les da, claro, ningún tipo de compensación económica, claro, y el coste demográfico no solamente es en muertes, sino en lesiones físicas y psíquicas, ¿no? Claro, y además es que marca una generación. La Primera Guerra Mundial es una guerra, o probablemente es la última guerra, en la que mueren más soldados que civiles. Sí. Es decir, estamos hablando de una población muy concreta, que son hombres jóvenes. Esto va a hacer que, como tú muy bien dices, como no hay desarrollados todavía sistemas de seguridad social, toda esta gente se queda a su suerte, los que sobreviven, y marca una generación. Hay una generación entera donde la natalidad va a ser bajísima, evidentemente. Va a haber una generación perdida. Va a haber, eso es justo. Hay una generación perdida que eso a la larga va a ser muy importante. Que se va, ¿no?, a notar un montón. Muchísimo, sí, sí, sí. Luego, mira, el tema, por supuesto, de las consecuencias económicas... es claro, es decir, uh-huh, Europa se destruye el tejido industrial, Europa no tiene manera de recuperarse de forma autónoma, tiene que pedir créditos, bueno, esto ya lo hemos visto, uh-huh, pero se va a producir, no sé qué piensas, un cambio de paradigma, porque está muriendo la vieja Europa y está naciendo una nueva potencia. Claro. Claro, o sea, si estas consecuencias que son económicas pero que a la larga son políticas son, pues bueno, como una potencia regional que era muy importante pero que no dejaba de ser regional, que era Estados Unidos, sí, ¿no? Pues pasa a ser una potencia mundial y ya empieza a hablar más que de tú a tú a las antiguas potencias industriales, ¿no? Con una cierta hiperpotencia ya. Efectivamente, por otro lado Japón, también veremos cómo Japón va a salir muy beneficiado y toda esta industria japonesa va a pegar, bueno, un crecimiento muy muy grande, aunque sea en la otra parte del mundo. Son dos países realmente que de alguna manera fue una cierta sorpresa. Cuando Estados Unidos gana la guerra en Cuba y quita a Cuba a España, los españoles tenían clarísimo que no iban a perder la guerra. Es decir, había una concepción de lo que podía ser Estados Unidos totalmente errónea. Es la primera vez que entran en escena los marines estadounidenses. Uh-huh. Es la primera vez que se ven unas armas de guerra que, bueno, pues que, no se sos, que España no las sospechaba. Y los japoneses con la guerra ruso-japonesa les pasó igual. Exactamente igual. ¿No? Exactamente es igual. Decir, nacen nuevos imperios, mueren otros imperios y además económicamente Estados Unidos no ha perdido su tejido industrial. Y eso no, le va a dar una ventaja brutal. Y gana los nuevos mercados, que lo que tú comentabas, como esa industria que ha sido destruida o que se ha quedado obsoleta, ¿no? al tener que enfocarse al esfuerzo de guerra, pues va a hacer que Estados Unidos, con una industria moderna, pues sea más, bueno, pues tenga mejores, mayor productividad y que por lo tanto empiece a conquistar esos mercados también europeos que antes estaban vedados, ¿no? Y bueno, las consecuencias políticas creo que ya las sabemos todos. La democracia entra en crisis. Claro, porque no ha sabido dar respuesta. Ese liberalismo basado en el nacionalismo es el que ha llevado al mundo a todo esto, a la mayor guerra del mundo, ¿no? Por eso es la gran guerra, ¿no? Claro, de grandes verdades surgen también grandes mentiras. Claro. Porque la revolución bolchevique, bueno, pues acaba de empezar y no se sabe muy bien si va a dar respuesta tampoco al pueblo. Claro. Pero nace lógicamente el fascismo en torno a los años 30 y sí parece en esa época que puede dar respuesta al pueblo. Si nos ponemos en la situación de una persona en Alemania incluso en España, ¿no?, en la época de la República, ven ciertos regímenes como mucho más esperanzadores. Claro, porque lo que conocemos ahora como democracia, la democracia liberal, es realmente la gran perdedora, ¿no? La que ha hecho imposible que los europeos miren para adelante, ¿no? Y que haya estabilidad, y los ha llevado a matarse a los unos contra los otros, ¿no? Claro, la segunda, perdona, Miguel Ángel, la Primera Guerra Mundial realmente lo que va a llevar es a la justificación de otros regímenes, claro, y de poder ser implantados. Bueno, y sobre todo, claro, si nos imaginamos, pues está lo que hablábamos, ¿no? Esta gente mutilada, estos hijos sin padres que no tienen ayudas del Estado, estas viudas, genera un caldo de cultivo de insatisfacción, ¿no? Y bueno, pues cuando estás en la miseria más absoluta, no tienes nada que perder. Efectivamente, esto sería, la verdad, que un tema de podcast de 3 horas, ¿no? A hablar del nacimiento de los totalitarismos en Europa. Pero sí es cierto que la Primera Guerra Mundial, bueno, pues fue el caldo de cultivo para ello. Finalmente, porque yo quería un poquito también hablar de un tema más esperanzador: pobreza, hambre, agitación social, reivindicaciones laborales. Bueno, pues todo se revuelve en una Europa que está bastante convulsa. Pero hay una cosa que a mí me gusta, ¿no? Porque que fue positiva para la evolución de la sociedad en Europa, ¿no? Que fue el papel de la mujer en el conflicto. Claro, estamos hablando de que es una guerra total, es decir, en la que el Estado está volcado absolutamente en la producción industrial y en la guerra, y en la que hay unas movilizaciones de soldados gigantescas. Y bueno, pues estos soldados son varones, claro. Claro. Y estos soldados, que son mano de obra habitual, ¿no?, los obreros, abandonan las fábricas y van a morir a las trincheras, ¿no? Y como estamos en una guerra total, hay que seguir produciendo y hay que seguir dando servicios a la población que habitualmente habían sido realizados por hombres, ¿no? Y como no, la guerra no puede parar, pues van a ser las mujeres las que poco a poco asuman ciertos cargos, ¿no? Claro. Que sean, esto es como lo de la serie de las chicas del cable. Realmente la mujer entra en el mundo laboral con trabajos que no son los mejores, pero ya se empieza a ver mujeres que están trabajando. Es que nos situamos en esta época y yo creo que en el fondo no nos hacemos un poco a la idea. Claro. Y sin embargo, nos vamos a encontrar con mujeres que una vez que están trabajando, por ejemplo, construyendo, fabricando munición, de enfermeras, pues la mujer va a empezar a exigir los mismos derechos que el hombre, ¿no? Claro, evidentemente sabemos que en las democracias, bueno, estas democracias liberales, las mujeres no tenían derecho a al voto, ¿no? Si no recuerdo mal, el primer país donde se vota es Nueva Zelanda, a finales del siglo XIX, sí. En el 98, creo. En Finlandia creo que ya se empieza a votar también un poquito antes, pero en el resto de países, incluido pues, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, la mujer no tiene derecho a voto, ¿no? Sí, que se supone que son los países más avanzados, pero cuando... Bueno, esto también viene un poco de la tradición victoriana, ¿no? El mundo anglosajón ha sido tremendamente machista y ha tardado más tiempo del que a veces se piensa la gente, ¿no? A veces nos pensamos que es el mundo católico, pero bueno, ahí han estado a la par. Pero bueno, yo creo que es un aspecto muy positivo de una desgracia que podemos sacar un poco para no quedarnos con un mal sabor de boca. Sí, a partir de 1918, ¿no? Es cuando se legaliza que las mujeres voten en Gran Bretaña, ¿no? Pues nada, pues vamos a seguir un poquito más adelante, vamos a ver bueno, pues qué tipo de armas se utilizan en la Primera Guerra Mundial y luego una pequeña sorpresita. Bueno, y si algo tiene de especial la Primera y la Segunda Guerra Mundial son las armas, ¿no? Como hemos comentado antes, la Segunda Revolución Industrial trae mucho progreso, pero también trae bueno, pues mucho avance en las armas. Hay armas nuevas, hay bueno, pues, otras que se mejoran, pero todas ellas bueno, pues tienen la característica que son armas de una destrucción que no se habían visto nunca, ¿no? Nunca, no, efectivamente, ¿no? Sí, yo creo que la novedad más conocida y más famosa es la ametralladora, ¿no? La ametralladora va a cambiar la guerra absolutamente. Va a acabar con la caballería, por ejemplo. Sí. La tradicional caballería ya acaba aquí porque... Que todavía estaba la caballería en la primera, incluso en la Segunda Guerra Mundial. Sí, quedan residuos, efectivamente, y acaba con ella porque evidentemente la ametralladora es infalible, ¿no? Una velocidad de disparo brutal, un alcance de casi medio kilómetro y es un poco la responsable de que al final tengamos la guerra de trincheras, ¿no? Sí. Impide el movimiento, ¿no? Eso es probablemente lo más conocido. Hay una escena de la película de Gallipoli que están los personajes andando por una trinchera y les para uno de sus compañeros y les dice no, por aquí no, ¿no? Y les dice ¿por qué? Y entonces saca un palo con una lata, la pone en alto y de repente se oye una ráfaga de ametralladoras, claro, ¿no? Claro. Es decir, estaban rodeados por todas partes. Las ametralladoras alemanas eran mortíferas, ¿sí? Sí. Al final es verdad que cambia lo que es la guerra de maniobra, pues cambia para siempre, ¿no? Habíamos dicho antes de las trincheras, ¿no? Y de la desaparición de la caballería, pero la ametralladora no, claro, es el único, ¿no? El gas, por ejemplo, el uso de gas venenoso y tóxico es algo que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Ahora mismo lo pensamos y decimos, pero esta gente, ¿no? A mí hay veces que me da más miedo o me da una sensación más de terror escenas de la Primera Guerra Mundial que de la Segunda. Claro. Y sí, es sí. Por eso, precisamente. Sí, sí, nos tenemos que imaginar las trincheras que están separadas a lo mejor por 1,5 km, 2 km como máximo, ¿no? Que es la profundidad del frente. Y bueno, pues consultamos con un meteorólogo y decimos, ¿hoy para dónde va el viento? Y coges gas venenoso con un camiones y empiezas a echar gas venenoso a la trinchera de al lado, ¿no? O sea, es que alucinante. Sí, sí. O sea, nos lo planteamos, claro, todo el mundo se empiezan a desarrollar las máscaras antigas, los remedios caseros y que no cambie el viento. Sí, es verdad. En un par de horas, porque como cambia el viento, nos comemos nuestro propio gas, o sea, con unos resultados además para bueno, pues son letales. Claro, ¿no? Luego dicen, los soldados en las trincheras se volvieron locos. Es que se volvieron locos por todo. O sea, desde el gas, el miedo psicológico, las ametralladoras, el pensar si me voy a morir dentro de 5 minutos, y sobre todo que, bueno, pues que tenían 20 años, ¿no? Tenían 18, 20 años. Claro, claro. Y una herida de bala de ametralladora no era lo mismo que una herida de bala de fusil, que al que estaban acostumbrados. Lo del gas también es brutal, porque acaba horrible, con las mucosas, sí. con la vista, abrasa los pulmones, o sea, son enfermedades, o sea, heridas, mejor dicho, como muy, muy bestias, muy, muy duros, ¿no? Y luego tenemos, bueno, pues el gran invento de Isaac Peral, que se empieza a desarrollar en la Primera Guerra Mundial, uh-huh. que son los submarinos. Uh-huh. Efectivamente, además, básicamente lo van a desarrollar, bueno, todas las naciones, pero los alemanes lo van a poner un poquito más en... Como una guerra muy estratégica. Claro, porque... poderío naval británico es inabarcable en ese sentido para la industria alemana, ¿no? Aunque hay un plan de construcción naval muy, muy importante, precisamente porque saben que la flota inglesa les puede hacer ganar la guerra, ¿no? Al final optan por este nuevo invento, ¿no? Por el submarino, ¿no? Claro, tenían muy, muy claro que adelantarse a la tecnología del submarino era contrarrestar el poder naval de Gran Bretaña. Efectivamente, ¿no? Y es muy famoso también, hay muchas películas de submarinos de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que hemos visto todos, ¿no? Pero bueno, con una tecnología un poco menos avanzada, pero bueno, en lo esencial es muy, muy parecida, ¿no? Como los famosos U-boats alemanes, sí. ¿no? Van por el Atlántico y, bueno, pues cargándose todo lo que pillan, ¿no? Pues mira, a modo de ejemplo, el U-boats fue el que destruyó el Lusitania. Claro, el hundimiento del Lusitania, que veremos cómo con el tiempo, a la larga, ¿no? Esos debates que hay son los que van a precipitar la intervención estadounidense en la guerra, efectivamente. Luego hay otra herramienta de muerte, que es el carro de combate. Es curioso porque aquí sí que tenemos más la imagen de la Segunda Guerra Mundial que de la Primera, pero aquí se gestó la idea del carro de combate y se intentó desarrollar, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, ya en el 15 aparecen los primeros tanques, que los llamaban tanques como si fuesen tanques de agua, ¿no? Por eso se llaman así, para camuflarlos. Y es verdad que las bueno, son vehículos extremadamente lentos, que se quedan atrapados en el barro, que no valen para nada. Los primeros en desarrollarlos son franceses e ingleses, y precisamente estos primeros intentos, que son unos fiascos absolutos, hacen que los alemanes no lo desarrollen. Piensan, bueno, claro, esto no vale para nada, pues no voy a gastar yo ni el dinero ni el tiempo en estos cacharros. Fíjate, ¿no? Tú cómo espabilaron luego en la segunda. Claro, luego es verdad que se van a ir mejorando y que ya en el 16 son una fuerza importante, pero que hacia el final de la guerra hay miles ya de carros de combate en las filas inglesas, francesas y también norteamericanas. Y evidentemente el tanque, si lo pensamos un poco, es la respuesta más útil a la ametralladora, ¿no? Sí. Tú dispárame, que yo voy a estar aquí dentro y, verás, y a mí no me das. Que voy a llegar, ¿no? Claro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es un arma desarrollada por, por ingleses, americanos y franceses, pero con la que se van a quedar los resultados al final, en el 17, en el 18, son buenos, y los alemanes se quedan con la copla. Y dicen, bueno, esto sí, hay que desarrollarlo bien, ¿no? Que, bueno, sabes tú que Hein, no me salen los nombres, sí. Guderian, es el que empieza un poco con el desarrollo de los carros de combate y va a ser el que luego, bueno, pues va a ser parte del responsable de la Guerra Relámpago en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Efectivamente, él es el que empieza todavía cuando es un oficial, que no es general ni nada de esto, pero es el que empieza a desarrollar un poco la idea. Y bueno, ya hablaremos cómo luego desarrollará el tanque alemán y sobre todo el concepto de la Blitzkrieg, que está la guerra relámpago, ¿no? Que triunfará en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que el carro de combate, a pesar de que no tuvo no fue tan práctico como se esperaban si fue un arma novedosa, ¿no? Novedosa e importante, y que desde luego también decantaría, por supuesto, la victoria hacia el lado anglo-francés. Claro. ¿No? Algo parecido pasaría con el avión de combate. Efectivamente, fijaos, es muy curioso cómo en apenas 10 años tenemos los primeros prototipos que vuelan 100 metros, y en 10 años, lo que hablabas tú antes, ¿no?, de sí, la tecnología, esta segunda revolución industrial, convierte aviones que van a 200 kilómetros por hora, que tienen autonomía de horas, que pueden recorrer 500 kilómetros, ¿no?, y bombardear ciudades muy lejanas, ¿no? O sea, cómo la tecnología, ante la necesidad de la guerra, pues ve como en la aviación algo muy importante. En apenas 2 años, los primeros aviones se utilizan como reconocimiento, sí, oye, que le has dado bien, tira más corto con la artillería que y de le hecho das. hubo luego algunos aviones de finales de la guerra se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí, aquí hay dos cosas así interesantes, dos anecdotillas, así sí, si me permites, que son cosas que a lo mejor la gente no sabe, ¿no? Una de las marcas alemanas, ¿no?, los Fokker alemanes, tenían que disparar entre las palas de la hélice y las ametralladoras. Pues claro, nosotros pensamos tú le arreas a la ametralladora, te cargas tu hélice y te vas para abajo. Que queda así un poco tonto pensarlo, pero esto pasaba, ¿no? Entonces, claro, tenían que tener las ametralladoras detrás. Había un piloto y un artillero. Esto me recuerda a la película de Indiana Jones. Efectivamente. Cuando el padre dispara y se carga su propio avión. Justo. Bueno, pues el ingeniero, el Fokker este, en una noche de trabajo consiguió hacer un mecanismo para intercalar el paso de la hélice por cada bala que sale. Y hablamos de ametralladoras que disparan, 800... Sí, que para la época era de una absoluta 800 proyectiles por minuto. O sea, claro. ¿Cómo haces que el paso de la hélice quede intercalado entre las dos? Claro, pues claro. Esto lo hizo en una noche, ¿no? Y otra cosa que no sabe mucha gente es que la mayor parte de los aviones franceses y algunos ingleses, pero casi todos los franceses, montaban motores españoles. Los famosos Hispano-Suiza, sí, esa marca de coches de lujo, que era la mejor marca de coches de lujo de toda Europa, ¿no? Y que luego desapareció en los años 40, ¿no? Bueno, pues también se dedicaba a motores de aviación y, bueno, pues algunas personas dicen que los motores españoles hicieron que, gracias al dominio de los cielos franceses, se ganara la guerra, ¿no? Bueno, es un elemento más, ¿no? Evidentemente. Pero sí es verdad que, aún así, el avión de combate, igual que el carro de combate, inician un desarrollo imparable, pero no terminaron de ser las grandes armas de guerra. Yo creo que todavía no llegaron serían probablemente popularse. Ya tendríamos que hablar de la Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente empiezan a ser armas decisivas. Y aquí, ¿no?, bueno, pues hay que mencionar al Barón Rojo, pues que ese es un personaje aparte, que merece un tratamiento distinto. El Barón Rojo y su circo volante, ¿no?, que pintaban los aviones de colores amarillo, rojo, para llamar la atención. Y además, hace poco me enteré que el Barón Rojo, cuando acababa con un avión, aterrizaba y cogía parte del fuselaje de ese avión para demostrar que lo habían derribado. Bueno, sí, curioso, sí, ¿no? Fue como el gran... Y bueno, y estos eran todos niños ricos, las cosas hay que decirlas, que sabían pilotar porque tenían mucha pasta y eran de la alta aristocracia, ¿no? Y había una especie como de caballerosidad en el aire, ¿no? Había un ambiente muy romántico con eso. Efectivamente. No eran realmente pilotos de academia, era gente que había aprendido a pilotar porque nadie sabía pilotar. Claro, estamos hablando de nacimiento. Y que crearon una escuela o que crearon, no sé, los héroes estos que se ponen luego en los pósters cuando se tiene 15 años, porque además, por lo visto, tenía mucho tirón entre las mujeres, ¿no? Sí, aristócratas, ¿no?, ricos, guapos, famosos, ¿no?, y muy caballeros, ¿no?, como eran, digamos... Mientras en las trincheras se estaban gaseando los unos a los otros y matándose y sufriendo las ratas. En el avión era como más artístico, ¿no?, lo que se estaba haciendo. Y eran caballeros y te cogían prisionero y te trataban muy bien, ¿no? Y era otra cosa, sí. Nada que ver. Bueno, pues básicamente es esto. Finalmente hablar también de la artillería, que alcanza un desarrollo también bastante grande, una artillería mucho más, más resistente, más duradera. Bueno, no tan espectacular, pero quizás la artillería sí fue mucho más efectiva. Porque, más fundamental, claro, que lo que hablábamos antes. La guerra se desarrolló, hay que pensar que claro, la guerra se desarrolla sobre todo en Europa y Europa es una llanura, ¿no? Entonces la artillería era muy importante. Pues yo creo que hasta aquí podemos ver un poco el tema de las armas. Ya nos queda poquito, pero yo te tenía preparada una sorpresa que tiene que ver sobre todo con me encanta los misterios. Venga. ¿Vale? Pero ahora en unos segunditos. Fenomenal. Si te hablara Miguel Ángel ahora de fantasmas, de monstruos, de apariciones de la Virgen, de animales que aparecen en el agua, no sé, ¿a qué época te remontarías? Yo qué sé, no sé, a la Edad Media, ¿no? O a esas etapas así un poco más de desconocimiento y de no sé. Tradiciones populares. Yo es lo primero que he pensado. Bueno, pues en los años que transcurrió la Primera Guerra Mundial, sucedieron cosas como estas. A ver qué te parece. Vamos. Mira, más allá de los horrores de la guerra, parece que los soldados de ambos bandos también tuvieron que enfrentarse a hechos que iban muchísimo más allá de la comprensión. La primera historia que te voy a contar es la de una foto en la que aparece una persona que no debía aparecer. Esto es muy típico, ¿no? Y es la famosa foto de Freddie Jackson. Freddie Jackson era un mecánico de la tripulación del H-45 Daedalus que murió trágicamente porque fue alcanzado por la hélice de un avión. Dos días después se celebró el funeral y los miembros de la tripulación se quisieron hacer una foto. Bueno, pues en de esa recuerdo, foto, ¿no? En una foto de recuerdo, y en esa foto de recuerdo, cuando la revelaron, apareció la imagen de este hombre. ¡Qué bárbaro! No se había ido todavía, por ahí andaba. Debe ser que no se había ido, pero bueno, esto es de las cosas más normalitas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas en algunos programas de televisión y bueno, pues parece que ese tipo de cosas pues sucede. Uno de los más increíbles y además que se dio muchísima publicidad fue los famosos Ángeles de Mons. Mons, como tú ya sabes, es una de las batallas que se decidieron en la Primera Guerra Mundial y justo al principio, el 22 de agosto de 1914, las fuerzas expedicionarias inglesas se tuvieron que enfrentar por primera vez al ejército alemán. Bueno, los ingleses y los británicos estaban bastante desorganizados al principio. Las fuerzas alemanas eran muchísimo más superiores y se pusieron en aprieto al ejército británico. Sí, ahí. Bueno, además llevaban la iniciativa con la ofensiva, estaban más organizados y es verdad que los ingleses, a pesar de que habían tenido sus guerras coloniales, todavía eran tropas bisoñas. Ingleses lo tuvieron al principio muy desorganizado, ¿no? También hay que tener en cuenta que el alto mando alemán tenía una única decisión, ¿no? Y entre los dos países se tenían que poner de acuerdo. Bueno, pues los aliados franceses habían sido derrotados en otras batallas y bueno, pues los británicos estaban rodeados y bueno, pues el final iba a ser que iban a ser aplastados. Sucedió algo bastante curioso. Esto que te voy a contar es el testimonio no de un soldado, sino de todo un regimiento. Uh-huh. Porque según palabras de los soldados ocurrió un milagro. Por lo visto, decenas de figuras espectrales aparecieron en el campo de batalla y se enfrentaron a los alemanes. Los alemanes tuvieron que huir. Qué bueno. Y permitieron a los ingleses retirarse hasta el río Marne. ¿Qué te parece la historia? Muy impresionante. Los espíritus de los celtas, ¿no? Bueno, no sé. Intentaban luchar contra los germanos. Puede ser, como porque... Como 1000 años, claro, 2000 años antes, ¿no? El problema de esto es que cuando suceden cosas misteriosas, las explicaciones son muy variadas, pero nunca se puede demostrar nada. Claro, claro. La trascendencia de lo que ocurrió fue que, según los soldados, se trataban de auténticos ángeles, ¿no? Y la prensa, sobre todo la prensa francesa, se hizo eco de este acontecimiento y lo aprovecharon los gobiernos aliados para alentar a las tropas. Para que todo el mundo pensase que Dios estaba de su lado. Del lado de los aliados, ¿no? Eso es. Hay ángeles, pero también hay demonios. Uh-huh. Y los demonios, esto a mí me dejó bastante... inquieto, porque es algo bastante extraño. Mira, sabes que cuando termina una batalla hay un lugar que es tierra de nadie y muchos soldados van a recoger, bueno, pues a soldados muertos, a muchos heridos, a enfermos, que se quedan agonizantes, mutilados. Bueno, pues en esta batalla de Mons, cuando fueron a recoger a los que quedaban vivos y a recoger a los muertos, los vivos le contaron que se habían encontrado con algo muy extraño, ¿no? Porque cuando los enfermeros iban a recoger a los soldados, veían que muchos de los que estaban muertos estaban mutilados por las balas, los obuses, pero otros tenían señales de desgarro, es decir, de haberles arrancado la piel con unas garras, ¿no? Entonces estuvieron preguntando y si había lobos o perros o algo así. Bueno, algunos de los supervivientes dijeron que se habían encontrado entre la niebla algo parecido a un perro gris y que le habían oído aullar antes, ¿no? Entonces esto queda dentro también del misterio. ¿Puede ser un lobo? Puede ser, ¿no? Pero por lo que contaban, el tamaño de este animal no tenía nada que ver con lo que normal entendemos con un lobo. Y otra de las cosas súper curiosas es que el océano se empieza a poblar, digamos, de más gente. Es decir, submarinos, barcos, la Primera Guerra Mundial, hay muchísimo más tránsito entre los océanos. Uh-huh. Y en los océanos sucede una cosa que luego te contaré, una de esas explicaciones, pero hay varios acontecimientos que hablan de monstruos marinos. Qué bueno. Uno, el del U-28, el monstruo marino del U-28. 30 de julio de 1915, el submarino alemán U-28 atacó y hundió al carguero Iberia. De acuerdo con el capitán, los restos del navío permanecen a flote durante 25 segundos, pero justo antes de que ocurriera una gran explosión, los presentes ven cómo aparece un enorme animal marino parecido a un cocodrilo y que aparece debajo de las aguas. Pero justo antes de la explosión. Justo. O sea, esto es como una película de monstruos, de lo que sea. Como, ¿no?, un rollo como lo del lago Ness. O... Bueno, eso es lo que te iba a comentar. Te iba a contar la otra historia y las quería relacionar con algo que los que investigan estos acontecimientos, bueno, pues dan una cierta explicación. El monstruo que hundió también un submarino. El 30 de abril, un crucero británico detecta un submarino alemán, el V-85. El submarino no quiere atacar y la tripulación da señales de hundirse. Una vez a bordo... No, de rendirse. De rendirse, perdón. Una vez a bordo, la tripulación cuenta que hay un monstruo que había emergido de las profundidades y que los atacó. Y por eso se rinden, ¿no? Se claro, le han quedado tan se había hecho quedado polvo. El El aparato destrozado. Ah, qué bueno. A pesar de haber sido derrotados, el monstruo, el submarino quedó totalmente inutilizado y tuvieron que abandonarlo, ¿no? Estos son dos casos de que se encuentran cosas muy extrañas debajo del agua. Hay una ciencia o pseudociencia, no sé ahora mismo cómo está, ¿no? Que intenta estudiar animales que en principio se sabe que existen o que hay datos de que existen, pero que nunca se han encontrado y no se han podido estudiar. De hecho, es lo que se llama la criptozoología. Uh-huh. Vamos, ejemplos muy claros ha sido pues, cuando se han encontrado algún mamífero en las selvas de Borneo que nunca uh-huh. se habían visto, ¿no? Entonces, ese animal se sabe que se conoce, se estudia y deja de ser criptozoológico a estar dentro de la zoología, ¿no? Uh-huh. Aquí, claro, estás hablando de grandes animales, ¿no? De a lo mejor quizás antiguos dinosaurios. Este es el ejemplo del lago Ness, que bueno, es un ejemplo muy mítico, y el ejemplo de algún, según se dice, en la zona del Congo, algún dinosaurio que existe por la zona. O sea, que no es un caso aislado, no es uh-huh. un caso único, y se ha dado no solamente en esta época. Qué bueno. Pero fíjate, hay más. Tenemos un submarino embrujado. Joder. La vida de este submarino empieza ya mal. Empieza desde la botadura hasta el hundimiento. Estuvo destinado a la tragedia. Pasan muchas cosas. Un operador muere durante la construcción. Un marinero fue seccionado por las hélices en su primer viaje. Tres marineros se asfixiaron en el cuarto de máquinas y todos los sistemas fallaron durante la primera inmersión. ¿Qué pasó? El suceso más dramático, cuando un torpedo estalla accidentalmente matando a dos tripulantes y a un teniente. A partir de aquí, a partir de esto último, se empieza a ver el espectro de lo que se supone que es este joven oficial. El ¿vale? teniente, o sea, el, se queda en el dentro del submarino. Parece que se le ve su imagen, el espectro dentro del submarino. El 10 de julio de 1918, un submarino norteamericano, el U-2, avista al U-65 cerca de la costa de Irlanda y se prepara para atacar. Pero la sorpresa es que antes del ataque puede apreciar la imagen del joven por fuera del submarino, encima, y además que les estaba observando con muchísima tranquilidad. Al rato, el submarino explota. La desaparición del Cyclops, un capitán mentalmente inestable y de lealtad dudosa, una tripulación descontenta, un mundo en guerra, una zona del océano plagada de misterios, todo lo necesario pues, para que salieran mal las cosas. 4 de marzo de 1918, el USS Cyclops parte de Barbados con rumbo a Baltimore, además la zona famosa del Triángulo de las Bermudas. Y transporta materia prima para la guerra, pero nunca llega. Claro, el misterio aquí está en que, bueno, pues estos barcos, cuando un barco o cuando un avión desaparece, siempre deja un rastro. Uh-huh. Es decir, o bien se ha hundido o se sabe porque lo han localizado que se ha hundido. En este caso no se sabe nada. Es decir, había 306 tripulantes y 10.800 toneladas. Se cree que algún barco pudo avistar alguna luz y pudo ver a este barco antes de esa luz. Pero bueno, ahí queda el misterio. Y no se sabe nada. No se sabe nada. Y a día de hoy no se sabe nada. Para mí, junto con Los Ángeles de Mons, lo que te voy a contar ahora es una de las más inquietantes. Nos situamos en Galípoli, ¿vale? Ya sabemos que Galípoli, aparte de una batalla cruenta, sucedieron cosas muy raras, ¿vale? Esto pasó el 21 de agosto de 1915, en la ofensiva del Dardanelos. Se ordena al 5º Regimiento de Norfolk que tomara un grupo de colinas. siempre hay observadores viendo que la operación se está realizando de forma normal. Sí, y pues en este hay caso, que rectificar alguna cosa. Claro. Bueno, había, sabes que en Galípoli había tropas de todo tipo, australianos, y en este caso eran los neozelandeses los que tenían el cargo de observar que el regimiento Norfolk bueno, pues cumpliera su objetivo. Este grupo de observadores empieza a ver que bueno, pues estos 237 hombres del regimiento van hacia su objetivo y marchan sin ningún tipo de oposición hacia el enemigo. El enemigo no les ataca y de repente se forma una extraña nube, desciende frente a ellos, los soldados continúan marchando, entran en la nube y hasta el día de hoy. Y desaparecieron los 230 y tantos. Es uno de los fenómenos... ¿Todo el regimiento entero? Todo. Claro, aquí... A ver, qué bárbaro. Aquí si tú, bueno, pues si te... Cuando escuchas este tipo de cosas en internet o gente que es investigadores del misterio, pues dan muchísimas teorías, ¿no? Como que esa nube les lleva a otro espacio-tiempo diferente. Qué bueno, bueno. Un largo, etcétera. Lo que sí es verdad, lo que es asombroso, es que esto está atestiguado... Por todos los observadores al mismo tiempo, claro. Por todos. Que no era uno ni eran dos. Todo el mundo. Y todo el mundo vio que habían desaparecido. El destino, bueno, pues es... Ahí se queda. Eso para el que quiera... Investigar teorías. Bueno, realmente estas eran un poco las visiones que tenía yo de contarte, bueno, pues que en la Primera Guerra Mundial suceden cosas raras. Me falta por decir la famosa aparición de la Virgen de Fátima, que bueno, pues se desarrolla en Portugal, no es una zona de enfrentamientos, pero bueno, por recordarlo... Portugal estaba dentro de la guerra, por eso lo he metido. Tres pastores de la localidad de Fátima, en Portugal, anuncian al mundo la aparición de la Virgen María. Desde mayo hasta octubre ocurren seis apariciones. El 13 de octubre de aquel año y ante 100.000 personas, la Virgen realizó su última aparición. Según los testigos, el sol comenzó a cambiar de color y a girar como una rueda. Esto es de las pocas apariciones marianas que la Iglesia realmente las da como ciertas. Uh-huh. Y hasta vale, aquí... 100.000 testigos. 100.000 testigos. Hombre, lo interesante de esto es que las cosas son reales. Lo que es distinto es la interpretación que le quieras dar, claro, o la explicación. No tiene explicación, pero sí sucedió. Y es verdad que cuando hay épocas o momentos en que hay grandes desgracias... suelen suceder fenómenos paranormales, ¿no? Por ejemplo, en Belchite, ¿no? Uh-huh. En Belchite, el bombardeo de Belchite, muchos parapsicólogos han ido buscando psicofonías y, bueno, y por lo visto se oyen muchas cosas, ¿no? De lamentos, de bombardeos, es como si quedara en el recuerdo la memoria de lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Eso es, bueno, pues por lo menos es un dato curioso y que te puede hacer pensar. Sí, sí. ¿Te ha gustado? Jo, me encanta. Ya sabes que a mí estas cosas me encantan. Bueno, pues... Todo lo que no se pueda explicar. En otro momento que tengamos tú y yo una charla, pues te contaré más cositas de esto. Genial. Estamos terminando ya el programa de hoy, es un programa especial, un programa que ha sido largo porque realmente bueno, pues nos hemos dedicado a charlar, como lo hacemos muchas veces, ¿verdad? Sí, muchas veces. Pero esta vez con un poquito de guión y bueno, pues compartirlo con vosotros. A mí me parece muy importante, si te parece, Miguel Ángel, el hablar de el sentido que ha tenido la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que hemos aprendido de la Primera Guerra Mundial, porque realmente... Es una guerra que siempre lo hemos dicho muchas veces, queda un poco tapada por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y bueno, y quedan muchos flecos, ¿no? Una gran desconocida para el gran público, para casi todos nuestros alumnos también, Es muy desconocida, y sí. Y era, bueno, pues ha sido una buena oportunidad para... Muy desconocida para todos. ¿Eh? Había muchas cosas que he aprendido y que me han parecido fascinantes, ¿no? Uh-huh. De todo lo que hemos visto, de todo lo que grabamos en podcast anteriores, ¿qué es lo que hemos aprendido de la guerra, Miguel Ángel? Uf, pues la Primera Guerra Mundial es una guerra muy importante, porque es la primera gran guerra global, con armamento de armas de destrucción masiva, y es un poco lo que podríamos definir como la primera gran guerra moderna. Y eso evidentemente nos ofrece muchos paralelismos con el mundo actual. Con el mundo actual, claro. Entonces es verdad que todas estas lecciones que podemos aprender son extrapolables a hoy en día, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Es la primera gran guerra moderna, ¿no? Pero es verdad que al venir de, bueno, pues de una tecnología tan avanzada, es a su vez una tecnología muy destructiva. Entonces, digamos que la guerra no es la opción más deseable, ¿no? Claro, yo creo que la guerra antes de la Primera Guerra Mundial era algo natural, algo sí. que normal, que era, bueno, pues como decía Clausewitz, ¿no? O sea, para reajustar. Sí, para reajustar, que era una continuación de la diplomacia y era algo más o menos normal, ¿no? Pero lo que tú comentabas, ¿no? La destrucción, el número de muertos, las estaciones de tren llenas de mutilados, sí. con las muletas, con las sillas de ruedas, ¿no? Todas estas cosas hace pensar un poco que la guerra es mala. La guerra, a ver, siempre la guerra ha sido mala, evidentemente. Pero se empieza a ver como una opción que ya no es una opción más. Que hay que planteárselo, exactamente. ¿No? Es verdad, fíjate, nos costó mucho aprender eso porque luego nos metimos en una Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, pero... Pero sí es verdad que en la mente del europeo estas dos guerras calaron muchísimo, mucho. ¿No? Entonces ya, bueno, pues se plantean organismos supranacionales, uh-huh. se plantean también la visión mucho más moderada de los americanos, la creación de la Sociedad de Naciones, etc. Sí, la Sociedad de Naciones, que es un poco el abuelo, ¿no? O la abuela sí. de la ONU, que es verdad que la ONU la podemos criticar mucho y es muy criticable por cómo funciona y todo esto, pero sí que es verdad que de alguna manera, si nos fijamos desde que la creación de la ONU, aunque hay conflictos, hay muchísimos, pero no ha habido conflictos tan, tan horrorosos y tan gigantescos, tan generalizados y tan destructores, ¿no? Sí, bueno, son conflictos que están fuera de Europa, ¿no? Que uh-huh. a veces tampoco sabemos lo que pasa y a lo mejor nos echaríamos la mano a la cabeza, pero bueno, sí es verdad que... Bueno, podemos echar, pero comparado con las guerras mundiales... Si lo comparamos con esto, pues no tiene comparación. Claro. Claro, esta guerra es una guerra colonial, ¿no? Y también uh-huh. quizás se demuestra que los países no tienen que ser tártaros, ¿no? No, uh-huh. Alemania no podía entablar una relación con Europa como si fuera una colonia, ¿no? Claro, claro. Y un poco también lo que comentábamos, los estados son muy complejos, todos sí. tienen una historia, el tema de las minorías nacionales, de los diferentes intereses dentro de un mismo estado... Y bueno, no es todo tan sencillo. Normalmente es muy, muy complejo, ¿no? Cómo reajustamos las minorías que están desperdigadas en varios países. Bueno, es complicado. Hay un movimiento de población, hay minorías y no se puede arreglar por las bravas. Claro, ni por la fuerza, ni obligando a la gente a marcharse, ¿no? Como estamos sí, sí, viendo, sí. ¿no? Ahora con la guerra de Siria, estamos viendo también lo que está pasando en Birmania, ¿no? Con las sí. minorías musulmanas, bueno, pues todo como muy a las bravas para intentar simplificar cosas que son muy complejas. Es curioso porque las guerras los europeos las hemos exportado, o sea, nos claro. hemos tirado toda la vida en guerras y ahora esas guerras nos interesan, pero las hemos exportado, ¿no? Uh-huh. Porque además con el nacimiento de la Unión Europea, sí es verdad que una cosa muy positiva es que Europa se da cuenta que humillar a otro país solamente genera rencor, uh-huh. aunque esto tuviera un segundo capítulo con Hitler, ¿no? No, claro, precisamente la humillación que sufre Alemania es el punto de partida de la Segunda Guerra Mundial, que fue todavía más bestia, ¿no? que la primera, y por eso hay que cuidar mucho los tratados de paz, la intervención... Hay que cuidarlo mucho, sí. ...de que sea demasiado... De que sea demasiado tarde, intentar, bueno, pues comprender y proteger a las minorías. Bueno, es muy difícil y es muy difícil que se hagan bien estas cosas, pero por lo menos nos lo planteamos, ¿no? Que antes no lo hacíamos. Eso espero. Y yo creo que para eso es para lo que sirve la historia. Uh-huh. No todo vale en la guerra, también es otra cosa quizás que hemos aprendido, ¿no? Se empieza a establecer que los acuerdos ya de Ginebra de 1864 se tienen que cumplir, uh-huh, porque hemos visto que ha habido una guerra química en la Primera Guerra Mundial, claro, que ha sido brutal, claro, y devastadora. En 1920, digamos, todos estos tratados se vuelven se a retomar. Actualizan, efectivamente, uh-huh, ante lo que tú comentabas de las nuevas máquinas y formas de guerra. Bueno, cómo actúa la Cruz Roja en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, llevando paquetes a las prisiones, tratando a los prisioneros de guerra. No en todos los frentes, no en todos los sitios, pero bueno, sí que es verdad que se intenta, digamos, ser un poquito más racional con algo que de por sí, como es la guerra, puede parecernos muy racional, ¿no? Tuvieron que tener en cuenta todo eso, pero hay una cosa muy buena que también lo hemos visto y es que la sociedad inconscientemente se hace más igualitaria, ¿no? Bueno, el caso de la mujer, por ejemplo. Sobre todo, ¿no?, por el caso de la mujer. Claro, el caso de la mujer, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial es paradigmático, ¿no? O cómo después de la Segunda Guerra Mundial la gran solución para eliminar los problemas políticos de estos extremos entre fascismos y comunismos, ¿no?, es la creación del Estado del Bienestar y la eclosión brutal de, la, sí, de las clases medias, que es lo que nos ha hecho un poco llegar a donde estamos, ¿no? Aunque ahora es verdad que parece ser que toda esa igualdad, bueno, pues está amenazada y veremos qué es lo que ocurre en los próximos 10, 20 años, que tenemos unos retos muy, muy interesantes. Mira, el reto para mí es muy sencillo, que la gente lea y estudie la historia, cada uno a su manera. Que se vean épocas y que se vea lo que ha pasado y que sepamos quitar el grano de la paja. Y que no te tengan que contar cosas. Que tú tengas tu propio criterio para que puedas tomar tus propias decisiones sin depender de que otros quieran engañarte, manipularte. Que ahora mismo además estamos en un momento no delicado, pero sí un poco que los gobiernos aprovechan de la falta de cultura, uh-huh, que mucha gente no sabe muchas cosas que han pasado y que es importante tener claro, sobre todo yo creo, lo que no queremos. Eso es, eso es. Pues nada, Miguel Ángel, yo creo que hasta aquí ya está bien, ¿no? Ya hemos hablado demasiado. Buah, yo me tiraba 2 horas más, pero... Nos hemos tirado 2 horas y luego nos hemos tirado un mes entero para poder grabar este podcast. Que ha sido, o sea, sí, aquí sí, vosotros porque no lo veis, pero ha sido muy complicado, porque es verdad que si pudiéramos pagar por el tiempo, lo pagábamos ahora Hombre, mismo. Pero gustosamente. Porque nos habríamos tirado tranquilamente 2 horas hablando y seguiríamos hablando, ¿no? Entonces cogemos ratitos a costa de no comer, cosa que te agradezco, Miguel Ángel, que hayas hecho el esfuerzo. Bueno, ya ves tú. Pero bueno, yo creo que ha sido muy divertido. Yo creo que no va a ser la primera vez que hagamos esto. La última. Eso es la última, no la primera. La primera va a ser, pero la última no. La última no. Tenemos... yo tengo cosas pensadas, también. Yo tengo cosas pensadas. Pues... Ahora a ver si llegan a buen puerto. Veremos. Pues eso, que muchas gracias, que ya sabéis que el próximo podcast no sabemos nunca de qué vamos a hablar y que muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti por permitirme echarte una mano y participar en esto, que es genial. Pues hala, ya estás contratado. Hala, venga. Hasta luego.